La mejor compañía para tu día está aquí. Tropicalísima. Sintoniza en 104.1, 105.9, 93.1 o por la app Emisuras Unidas. Siente el ritmo. Septiembre es fiesta. Es identidad. Es sabor catracho. Y Tropicalísima te pone a bailar con lo mejor de nuestra música tropical. Tropicalísima. Siente el ritmo. Pero yo gano más o menos que usted igual. Y es que su hija a mí me tiene bien loco, bien loco por el carajo. Es que su hija salió y la besé y le gustó. Y digo no, no, no, y que no puedo sin su amor. Es que su hija salió con un reggaetonero y la besé y le gustó. Verdad, yo la quiero. Y digo no, no, no, que ya no puedo sin su amor. Doctor, entienda ya de una vez, por favor, a su hija la amo de verdad, y yo le hablo de corazón, para mí ella es alguien especial, por su clase social no me quiera tirar, no me venga menos especial, que yo también tengo mi cuenta, tampoco a mí me falta nada, la vida entera la quiero enamorar, bajarle el cielo y llevarla al altar, yo sé que ella es la bebé de casa, pero para mí es algo más. Que me hace feliz con sus besos. Oh, oh, oh. Sin ella yo no quiero vivir. Su forma de pensar, uno no elige de quién se va a enamorar, pero tu hija y yo estamos bien locos. Compañía para tu día está aquí. Tropicalísima. Sintoniza en 104.1, 105.9, 93.1 o por la app Emisuras Unidas. Siente el ritmo. Ojos y verás el gran amor que estoy sintiendo yo por ti. Quisiera saber por qué estás aquí, si tengo una oportunidad. Abre tus brazos al amor, no tengas miedo de entregar tu corazón. Escucha mi niña, te quiero decir, tú eres la mujer que yo soñé. soñador. Eso es lo que soy desde aquel día en que te conocí. Porque en las noches no puedo dormir, soñando con volverte a ver. Escucha, chiquilla, te quiero decir, tú eres la que yo siempre soñé. Dime, mi niña, si tu corazón será solo para mí. Y solo tú, la dueña de todo mi ser. Comprende, mi niña, que solo eres tú, la dueña de este corazón. Porque eres tú, y solo tú, la dueña de todo mi ser. Comprende, mi niña, que solo eres tú, la dueña de este corazón. Y descarga la app de Emisoras Unidas. Siente el ritmo. Tengo un problema sin solución y duele. Hermano mío, que me gustan dos mujeres. Una me ama, la otra me quiere. Una es catracha y la otra dice acere. Y la hondureña me da placeres. La cubana dice que por mí muere. Yo estoy que me caso sin papel y las dos tan ricas sin que se operen. Una es cubana y dice acere. La otra con siete quebra hasta que se me pele. No sé con cuántas amigas con la celda un nene. Una para la semana y la otra los weekendes. Para los weekendes, para los weekendes. Este para la hondureña, también para la cubana. Desde uno fuimos para La Habana. Y es que yo soy tu bandido, tú eres mi villana. ¿Para dónde dejame este fin de semana? Y perdóname, señor. Pero lo que yo quiero es casarme con las dos, casarme con las dos. Tú haces lo dices tú, haces lo digo yo. Papi, no sabes lo que quieres, por eso tú tienes estas dos mujeres. Dime si esto es por amor o solo por los papeles. Pa' La Habana y partimos los hoteles. Tú me llevas pa' la HK y tienes los poderes. Dicen por ahí que te vieron con la catracha. Tienes tremendo cuerpo y está linda la muchacha. Pero yo sé que a ti también te gusta la guaracha. Decídete ya, papi, pa' si eso date guacha. Una cubana y dice hacer. La otra con siete quebra hasta que se me pele. No sé con cuál casamos y a cuál hacerle un nene. Una pa' la semana y la otra los weekendes. Pa' los weekendes, pa' los weekendes. Qué clase lío mi pana. Me gusta de matanza, me gustan olanchanas. Qué lío mi pana. Me gusta la de y también la de La Habana. Puede que tacto, tacto, tacto, mucho tacto. En Barcelona su la garra de rebato. De cubana, hueca, tracha, yo la pato. Vente pa' mi casa, mami, que te dé un infarto. This is Cata, baby. Papi, no tenga miedo y déjala que huele. Y prende el mic para ver cómo te huele. Con esa ley no hace falta los juguetes. O te decía por dónde viniste, vete. Yo no soy de La Habana, yo soy la San Pedrana. Tenemos flow todos los días de la semana. Yo voy a hacer que tú muerdas la manzana. Y tengo el power, yo no soy esa cubana. Aquí estamos candela, aquí no hay amarre. Con siete quiebre y con la que barre. Si tú quieres, sigue viéndote con ella. Que no me entere, papi, que no te agarre. Una cubana y dice hacer. Con siete quiebra hasta que se me pele. No sé con cuál casamos y a cuál hacerle un nene. Una para la semana y la otra los weekendes. Para los weekendes, para los weekendes. Tú sabes cómo lo hacemos, no tengo música para el barrio. Indica Maldi, indica Canales. Nosotros tenemos la fórmula, papi. Honduras en la casa, 504, cabrón. Voy a hacer. Yo soy Jamie.